es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Doñate y bueno, voy a estarles acompañando los próximos minutos. Hoy es miércoles 20 de mayo y bueno, llueve en Quito, hace un poco de frío y me parece que es una situación muy ideal para que las personas vayan entrando en temperatura. Por supuesto, si es que están cumpliendo sus actividades laborales, no es muy buena idea, ¿no? Pero, de todos modos, queda esta actitud y esta información para cuando los oyentes deseen dar rienda suelta a sus fantasías sexuales. El día de hoy vamos a revisar cuáles son las más frecuentes fantasías sexuales entre hombres y mujeres. En una lista de 10 fantasías sexuales, 5 de hombres, 5 de mujeres, que fueron recopiladas por Bibi Dates, una sexóloga muy reconocida, que lo ha publicado dentro de la revista Badoing, y nos muestra cuáles son las fantasías sexuales más frecuentes dentro de hombres y mujeres. Empezamos con las de los hombres. Los hombres tienen, bueno, un objeto de deseo muy, muy intenso, que es la mujer. No digo que la mujer sea un objeto, sino que se le presenta al hombre a veces como objeto de deseo. Por supuesto, si el muchacho es heterosexual, no es para menos. Pero bueno, el caso de todo esto es que siendo este objeto de deseo la mujer, ¿por qué no duplicarlo? Es decir, uno tiene un objeto de deseo cuando va a practicar una relación sexual, una relación íntima. Y, por supuesto, la primera fantasía o la más frecuente del hombre es tener por dos objeto de deseo, que es la mujer, y practicar un ménage à trois, un trío, en su modalidad dos mujeres y un hombre. Por supuesto, para muchos hombres esto es una verdadera fantasía, sería una situación muy placentera, debido a que reciben una cantidad de estímulos y además que existe un cierto morbo de no tener una sola pareja, sino dos, es decir, sentirse en la capacidad y en el poder de dar satisfacción a dos parejas sexuales y a la vez tener una variedad de estímulos que con una sola persona obviamente no se pueden tener porque, bueno, hay la mitad de parejas. La siguiente fantasía es el juego de roles. Gran parte de los hombres fantasean con que su pareja, en un momento determinado de práctica sexual, finja ser otra persona en otra actitud o en otra actividad, como por ejemplo una oficial de policía, una enfermera, una doctora, y a través de esta práctica de roles y de este juego donde ambos miembros de la pareja adoptan un papel, pueden llegar a ejecutar el acto íntimo y por supuesto tener una gran cantidad de excitación siempre que estén sumidos dentro de su papel y entiendan la complejidad que implica tener esta excitación dentro de estos parámetros. Hay muchos juegos de este tipo y que vienen acompañados de todo tipo de accesorios y disfraces, desde la clásica dominatriz de esta mujer parecida a Gatúbela, llena de cuero y con su látigo, o la mucama, o la clásica colegiala del juego de la colegiala y el profesor, etcétera. Y por supuesto enfermeras, secretarias y todo este tipo de imágenes que vayan generando un arquetipo de excitación y de deseo y de sensualidad femenina. Otro de los deseos más frecuentes del hombre es practicar voyeurismo. Voyeurismo es una práctica donde la persona siente excitación y placer sexual observando a otras personas mantener una actividad sexual, o simplemente observando a una persona en una actitud erótica, como por ejemplo observando la desnudez o observando directamente a una persona que practica una relación sexual, sola o acompañada. Una de las más grandes fantasías de un hombre es observar a su pareja o a una mujer indeterminada, masturbarse dándose placer mientras él observa, pero sin que él se dé cuenta, es decir, sin que haya la conciencia de que hay un extraño observando. Otra de las fantasías sexuales más fuertes que existen es el mantener sexo en lugares públicos, pero bueno, hay otra fantasía que es practicar sexo en lugares distintos a la cama, pero en este caso, en el caso de practicar el sexo en lugares públicos, no es exactamente el lugar lo que genera la cantidad de excitación, sino más bien es la posibilidad de ser encontrado, la posibilidad de que alguien llegue y los encuentre practicando el acto, los encuentre infragantis, o que llegue la policía, los arreste por desorden público y tal. Pero es precisamente esto, y por supuesto estos niveles de adrenalina en la vida real son muy intensos, lo que genera una reacción física de aumento de la excitación propio de situaciones tensas o de situaciones donde hay mucha preocupación. Y bueno, después de esto, practicar sexo en lugares exóticos, dejar la cama, pensar en la cocina, en un risco, en la playa, etcétera, todo tipo de lugares que no se hayan concebido aún. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Nine Inch Nails, Fuck You Like an Animal. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y recuerden que también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter y llamarnos al 2220-966 para darnos sus sugerencias, comentarnos alguna duda, alguna experiencia que tengan respecto al tema de hoy y por supuesto sugerirnos algún tema que desearían que tratemos en el futuro. Hoy estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de la imaginación, de lo que puede llegar a desear una persona, hablando de las fantasías sexuales más frecuentes. Bueno, acabamos de revisar las cinco fantasías sexuales más frecuentes en los hombres, de acuerdo con una sexóloga muy reconocida llamada Bibi Dates, perdón. Y ella también documenta cinco de las fantasías sexuales más frecuentes en las mujeres. Y bueno, la primera de estas es también entrar en este juego de los lugares públicos y de estar en exposición. Sin embargo, en un contexto un poco distinto, ser una stripper o una desnudista en una noche muy loca es una de las fantasías que llegan a tener las mujeres. Y bueno, esto probablemente se debe al fuerte poder que tiene el ser consciente de que uno es un objeto de deseo y por supuesto la gran cantidad de euforia que este tipo de situaciones llaman. El otro día hablábamos de música erótica, sexual, y bueno, hay obviamente la música, el baile, cuando se conjugan junto con la sexualidad. Lo que suele suceder es que hay un striptease y, por supuesto, generar esta excitación en la audiencia o en el público que esté observando es un sueño muy grande para algunas mujeres. Mostrarse con otra personalidad totalmente distinta a la que manejan en su día a día también puede llegar a darles esta motivación. Por supuesto, es un extremo, es decir, pasar de la cotidianidad de la mujer que está ligada a su hogar o a sus obligaciones diarias, a de pronto destaparse una noche y ser bailarina. Es una fantasía bastante loca y que muchas mujeres desean vivir. Ahora, el cuerpo de la mujer, como dijimos, en la fantasía sexual primaria de los hombres, tener una relación sexual con dos mujeres. El cuerpo de la mujer es un objeto de deseo muy fuerte para el ser humano, no solo para el hombre. Y muchas mujeres desean tener una experiencia homosexual con otra mujer. Y esto es debido a que las mujeres tienen unas formas y unas figuras que estéticamente son bastante bellas, no solo para los ojos del hombre, sino para el ser humano en general, y esto puede generar que muchas mujeres cautivadas por la belleza femenina tengan esta fantasía, que no necesariamente implica el inicio de un cambio en sus preferencias sexuales o ser homosexual o bisexual, sino que más bien es una fantasía aislada donde prima la necesidad de vivir nuevas experiencias y, por supuesto, experiencias que estén asociadas a esta belleza femenina que nos cautiva a todos. La siguiente fantasía se relaciona con la primera, es el exhibicionismo. Y, bueno, esto se corresponde bastante a la fantasía masculina que estaba en este lugar precisamente, en el tercero, que es observar, o sea, ser el voyeur. La mujer, por supuesto, responde fantaseando con el exhibicionismo, así que entre ambos géneros se complementan. Y bueno, por supuesto, el hecho de sentirse deseada, el seducir con una cierta garantía de que no va a suceder nada más, o el simplemente excitarse pensando en la cantidad de excitación que está generando en otra persona, puede llegar a ser un objetivo dentro de la fantasía de una mujer. Por supuesto, cuestiones como hacer un topless en la playa, tal vez, no en una playa nudista, sino en una playa convencional, o coquetear hombres en la barra de un bar, o yo qué sé, tener un comportamiento sugestivo con ropas que den una ilusión de desnudez, por ejemplo, escotes, minifaldas. Este tipo de exhibiciones deliberadas y que generan excitación en las personas que están viendo, probablemente también de una manera furtiva, es lo que llama la atención y que genera este deseo. Pero además de tener este control sobre la excitación masculina, la mujer también desea muchas veces entrar en un juego de dominación, donde ella puede ser la dominada. Esta tendencia viene remarcada por la subida de esta moda del sexo duro y del BDSM, sadomasoquismo. 50 Sombras de Grey es el mayor ejemplo reciente de estos eventos. Pero bueno, como llegamos a ver en programas anteriores, muchas de estas prácticas no son necesariamente una fantasía dentro de su práctica, sino que más bien es parte del contenido que las mujeres desean ver para excitarse. El imaginario este del rol dominante también suele generar excitación, pero no solo existe la fantasía en el lado de la dominada, sino también de la dominante. Muchas mujeres desean ser dominatrices, dominar a un hombre, y probablemente esta fantasía se corresponda a que en su vida cotidiana no tienen mucho control de sus vidas, o desearían tener un control más amplio dentro de sus actividades diarias, y este deseo se proyecta en la sexualidad y genera una fantasía sexual donde la mujer entra en un juego de roles con el hombre y puede dominarlo, incluso obligarle a practicar relaciones sexuales o entrar en todo tipo de juegos. Y bueno, la fantasía última que vamos a revisar es una que probablemente genere más roces morales en cuanto a nuestra sociedad, y es tener una relación de sexo casual o tener relaciones sexuales con un extraño, un desconocido. Y bueno, se corresponde también con la primera fantasía, esta idea de un día simplemente estallar en un acto de pasión donde no se piense mucho y la persona se deje llevar, genera una gran cantidad de excitación y sobre todo una oportunidad para pensar en otro tipo de experiencias. La fantasía común del sexo con un desconocido permite a las mujeres sentir la tensión de practicar sexo anónimo sin los riesgos reales que este podría conllevar. Es lo que puntualizan algunos sexólogos, y bueno, tienen cierta razón, ¿no? No es lo mismo que una chica se enrolle con un amante esporádico, que sostenga una relación con una segunda pareja o con un amante. Pues esto le puede llegar a generar algunos problemas, y bueno, esta fantasía sexual es una alternativa. Finalmente, estamos ya en la culminación del programa. Quédense con la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy con Dial de los Sentidos. Tengan una buena tarde todos ustedes y hasta pronto.